quiero decirles a ellos, a ustedes, hermanas y hermanos, de la resistencia a la toma del poder. Se acabó solo resistir por resistir. Hemos visto que organizados y unidos con los movimientos sociales de las ciudades, del campo, combinando la conciencia social con la capacidad intelectual, es posible derrotar democráticamente los intereses externos. Eso pasó en Bolivia. Por eso quiero decirles a los hermanos de América, de todo el mundo, unidos y organizados, cambiaremos políticas económicas que no resuelven la situación económica de las mayorías nacionales. A esta altura, nos hemos convencido que concentrar el capital en pocas manos no es ninguna solución para la humanidad. El concentrar el capital en pocas manos no es la solución para los pobres del mundo. Por eso tenemos la obligación de cambiar esos problemas económicos de privatización, de subasta. Eso tiene que terminar. Y estamos empezando, acá, juntos, todos de América, movimientos sociales. Queremos seguir avanzando, avanzando para liberar nuestra Bolivia, liberar nuestra América. Esa lucha que nos dejó Tupac Katari sigue, hermanas y hermanos, y continuaremos hasta recuperar el territorio. La lucha que dejó el Che Guevara, vamos a cumplir nosotros, hermanas y hermanos. Palabras del presidente de la República de Bolivia, Evo Morales. Y con estas frases, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, una ventana a la actualidad de nuestra patria grande. Eso sí, sin la venda en los ojos puesta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive. Bienvenidos a este panorama, a la actualidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos puesta. En la operación técnica de este programa, le iba a decir hoy, tenía como otro título nuevo para decirle, pero no se lo voy a decir. El señor Daniel Zambrana está en los controles de este Latinoamérica Vive. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas las tardes de estos lunes maravillosos aquí en Barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Valmiro? Veo que sigue resistiendo. Sigo resistiendo al resfrío. Sí, totalmente. Quiero abrir el espectro a todos los oyentes de toda Latinoamérica, porque nos escuchan de varios puntos de nuestra patria grande, a ver qué solución me pueden dar a este resfrío que ya hace como una semana. Yo le digo cuál es la solución. Sí, ¿cuál es? Ir al médico. Ir al médico, dice usted. Y le cuento que para todos los que se quieren comunicar con nosotros y darle algún consejo casero para su resfrío, lo pueden hacer al 15 66 90 5002 o también nos pueden escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar o latinoamerica.vive@hotmail.com. Y hay dos sitios en la web donde usted puede ingresar y ver los contenidos que va teniendo la radio a lo largo de la semana. Estamos invadiendo la web. Exacto. Tenemos en Facebook una página que a quien quiera se puede hacer amigo nuestro a través de Facebook. Se llama FM Tincunaco. Tenemos el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, y tenemos además una página web que es radiotincunaco.radioteca.net. Así. Ahí está. Entonces es www.radiotincunaco.radioteca.net. Perfecto. Hoy, lunes 21 de septiembre, de este lado del mundo, aquí en la República Argentina, estamos celebrando el Día del Estudiante y el Día del Comienzo de la Primavera también. Exactamente. Situación que nos pone de alguna manera contentos, nos pone felices, y estamos rodeados de estudiantes porque están los chicos de la técnica número 2, ¿no?, de Presidente Derqui, nos están acompañando aquí en esta tarde de radio aquí en Barrio San Atilio. Cosa extraña, unos estudiantes vienen a festejar su día a la radio, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Es un buen festejo, Es un buen festejo. Y también está nuestra compañera Silvina Vivas, que también es una estudiante, aparte de ser una flor en esta primavera. Exactamente. Programa cargado de información el del día de hoy, 21 de septiembre del año 2009. Y nos vamos a estar yendo para Honduras, donde se cumplen el día número... ¿Lleva la bikini o la metralleta? Lleve la metralleta, le diría yo. 86 días del golpe de Estado en Honduras. La resistencia sigue en las calles en forma pacífica y vamos a estar compartiendo un informe de Lenguas Largas que nos llega a través de la agencia Pulsar. Bueno, también tenemos un informe sobre, más que un informe, un análisis de por qué se estarían poniendo estas bases militares en Colombia, de lo que tanto venimos hablando, un tema que se trató en la cumbre de la UNASUR, que se tuvo que hacer una cumbre especial porque no llegaban a ningún acuerdo. Y bueno, hoy hacemos un análisis de qué significa que esas bases estén en Colombia. Militares en Latinoamérica, militares estadounidenses en Latinoamérica sería también otro de los temas que vamos a estar tratando, porque desde Ecuador y desde Paraguay también nos llegan noticias referidas a este tema. Y en México se celebró el 16 de septiembre el Día de la Independencia. Lamentablemente, en Ciudad Juárez, aparte de los festejos, hubo hechos trágicos. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Las voces de las radios comunitarias de toda Latinoamérica se escuchan aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Vamos a estar compartiendo esas. La verdad, sí, de las hojas de coca. No es lo que la gente piensa. Hoy vamos a desnudar el mito de las hojas de coca. Todos esos temas, todos y muchísimos temas más, los vamos a estar compartiendo y analizando en este Latinoamérica Vive del día 21 de septiembre del año 2009, día de la primavera y día aquí, de la paz. Y día de la paz también. Internacionalmente se está festejando el Día de la Paz también. Exactamente. Y el mes de es exactamente el Día Internacional de la Paz. O sea, se festeja en todo el mundo. Bien, y el mes de septiembre es un mes de aniversarios. Y vamos a estar la semana que viene sería, sí, exactamente, Latinoamérica Vive está cumpliendo un año al aire, nuestro primer año de vida, así que vamos a estar festejando, ¿no? Vamos a estar celebrando en este mes aniversario, podemos decirlo. ¿Cómo no? ¿Y qué le parece si abrimos nuestra beta musical, ¿no? Y nos vamos metiendo de a poco en nuestro continente, en esta patria grande? Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? So if you really love me, say yes, but if you pregunto que cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. A million times I've asked you, and then I ask you over again. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Mahacha, pa metron alayaro hanco perkan muyuntata. Maichus, mapuche, kawai manjina, zunaka y matapis. Mahunta richin, yetoosta, rimayab, tahuinakin. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Le digo que me sumo a la lista de tirar zapatazos a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y a sus policías. ¿Quiere también que se lo ponga como ringtone este tema? No sé. Primero tendría que hacer andar mi teléfono nuevamente y después por ahí lo puedo poner de ringtone. Súbame un poquito, Dani. Zapato, pégale una bota. Oye, muchacho, no te vayas a equivocar. Si no hay zapato, una chancleta. Y las noticias que nos llegan desde Honduras no son las más auspiciosas, aunque lo tomemos con cierto humor, pero me parece que también es una forma de resistir, ¿no? Con alegría. Creo sí, que esa es una de las formas también. Sí, porque resistir acá es una cosa, pero resistir in situ es otra. Y que mantengan todavía la alegría y las ganas de seguir resistiendo y de hacerlo con buena onda, la verdad que es muy importante. 86 días lleva el golpe de Estado en Honduras que derrocó al presidente democrático Manuel Zelaya Rosales e instauró, ¿no?, un régimen de facto que tiene como cabeza visible a Roberto Micheletti, un empresario de autobuses chatarra. Es una de las denominaciones que leí en estos días con respecto a Roberto Micheletti. El Frente de la Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras realizó el martes pasado, nosotros habíamos tenido algunas noticias de esto, nuevas movilizaciones contra el gobierno de facto. Fue durante las celebraciones de los 188 años de la independencia centroamericana, entre ellos el país Honduras. De Honduras, ¿no? Exactamente. Las jornadas de protesta contra el gobierno usurpador cumplieron en esta semana más de 80 días consecutivos de movilizaciones en las principales ciudades, y aclaremos, de manera completamente pacífica. El Frente de Resistencia reúne a organizaciones sociales, a sindicatos, a organismos de derechos humanos y grupos estudiantiles. A ellos también se han sumado sectores de la comunidad que rechazan el quiebre del orden constitucional. Vamos a escuchar a continuación un informe sobre Honduras que nos llega a través de la agencia Pulsar, www.agenciapulsar.org, y es de la serie Lenguas Largas. Lo compartimos con ustedes. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Golpe de Estado. Independencia y gobierno de facto. El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras realizó durante la tercera semana de septiembre nuevas movilizaciones contra el gobierno de facto. Fue durante las celebraciones por los 188 años de la independencia hondureña. Las jornadas de protesta contra el gobierno usurpador cumplen de este modo más de 80 días consecutivos de movilización en las principales ciudades. El Frente de Resistencia reúne organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y grupos estudiantiles. A ellos se suman sectores de la comunidad que rechazan el quiebre del orden constitucional. Las movilizaciones demandan el retorno del orden democrático y del presidente constitucional Manuel Zelaya. Este frente de organizaciones incorporó la demanda por una asamblea constituyente democrática y popular con participación de diferentes sectores sociales. Esta medida será sostenida incluso con el retorno del presidente legítimo y con el restablecimiento del Estado de Derecho. Otra de las cosas que yo pienso que el pueblo hondureño ha crecido es en su conciencia, elevar su conciencia del por qué luchar. Ya pasó de consignas por la restitución del presidente Zelaya, que siguen siendo válidas, vigentes, o sea, la prioridad en esta lucha, pero también ha dado un paso de madurez al demandar, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente bajo los conceptos del pueblo, y que sea una asamblea del pueblo, para el pueblo hondureño, que donde se están expresando ya las grandes demandas históricas que ha tenido el pueblo hondureño, por ejemplo el tema de tierra, territorialidad, cultura, agua, derechos de las mujeres, soberanía, la autodeterminación, derechos laborales, derechos humanos, el derecho a las mismas consultas al pueblo hondureño, ya incluso en consignas está expresado el que desaparezca la Fuerza Armada. O sea, son cosas que tocan los problemas estructurales, y eso no es poco. Entonces yo pienso que esa es una de las mayores ganancias que hemos tenido en esta resistencia. Berta Cáceres, integrante del Frente Nacional de Resistencia. Los sectores golpistas han iniciado una campaña electoral para elegir un nuevo presidente hondureño. Las organizaciones sociales movilizadas señalaron que desconocerán los resultados de las elecciones de noviembre siempre que se realicen bajo el gobierno de facto. Yo a esos que hablan de que hay que levantar las banderas para ir a trabajar por el candidato de los distintos partidos, ¿ustedes creen que estamos preparados en este momento? ¿Cómo es posible que quieran hablarnos de elecciones cuando hay jóvenes que han perdido la vida? ¿Cómo es posible que estén hablando de elecciones cuando hay jóvenes que lucharon y marcharon por este pueblo? ¿Cómo es posible que han habido mujeres que han sido ultrajadas, que han sido violadas, y que ahora pidan que salgan a luchar por un partido, por el otro, por un candidato, por el otro? ¿Cómo es posible que nos hablen de elecciones cuando nuestras familias están fraccionadas? ¿Cómo es posible que nos digan que vayamos a votar cuando no hay unidad, cuando no hay respeto, cuando hay represión, cuando hay injusticias, cuando no hay libertad? No podemos ir a votar. No podemos avalar este golpe de Estado. Xiomara Castro, esposa del presidente constitucional hondureño Manuel Zelaya. Desde el golpe de estado del 28 de junio se han confirmado al menos 8 asesinatos a militantes o personas movilizadas en el marco de situaciones de represión. Sí, la verdad es que cuando se inscribieron las candidaturas como producto de las elecciones primarias e internas, ese era un proceso legal inserto en un contexto legal. Hoy estamos en la presencia de un contexto de ilegalidad en los poderes del Estado. Entonces tenemos una situación caótica porque el proceso electoral no es una burbuja que se mantiene fuera del contexto nacional y sin contaminación. Está inserto dentro de una realidad que está llena de inseguridad, no solamente jurídica, sino inseguridad social y además amenazada por las instancias represivas del Estado como son los militares y los policías. En esas condiciones ningún proceso electoral tiene garantías para resultar exitoso. Por lo tanto, los resultados que puedan haber de este proceso electoral sugieren muchas dudas. Y lo más inmediato a que nos remiten es a pensar que el gobierno golpista pudiera tener una intencionalidad clara de manipular los resultados electorales, de presionar a las personas para que no ejerzan el sufragio y por lo tanto el personaje que resulte o los personajes que resulten electos no tienen legitimidad por las dudas que el mismo proceso. Leticia Molina, investigadora en temas militares de Honduras. Tanto la Unión de Naciones Sudamericanas como la Organización de Estados Americanos han señalado que no reconocerán a un presidente surgido de elecciones durante el gobierno de facto. En este sentido, el presidente golpista, Roberto Micheletti, aceptó que es difícil para su gobierno convencer a la comunidad internacional. Es indudable que si no se hubiera visto una reacción de la magnitud que se ha visto al interior del país de tipo social, no se hubieran dado pasos adelante y se hubiera muerto por inanición, por así decirlo, las iniciativas que vinieron de la OEA y de otros países a nivel internacional y muy particularmente de Estados Unidos, que se mantuvo hasta el final esperando cómo evolucionaban los acontecimientos al interior del país. Leticia Molina, investigadora en temas militares de Honduras. El Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras realizó durante la tercera semana de septiembre nuevas movilizaciones contra el gobierno de facto. Fue durante las celebraciones por los 188 años de la independencia hondureña. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Honduras. Golpe de Estado. Independencia y gobierno de facto. www.agenciapulsar.org. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Escuchábamos el informe de Lenguas Largas, que nos llega a través de la agencia Pulsar, ¿no? El informe señalaba 8 asesinatos a dirigentes sociales, ¿no? Un dato no menor. Esto se trata de asesinatos, ¿no? Señalados así, elegidos puntualmente, elegidos especialmente, ¿no? A líderes y a dirigentes sociales que están encabezando este frente de resistencia. Aunque algunas organizaciones sociales denuncian el asesinato de al menos 14 personas, 14 líderes sociales. Le iba a decir, me parecía que eran más. Y una decena de personas desaparecidas o que se han llamado a la autorreclusión por ni más ni menos que el temor a perder su propia vida, ¿no? Exactamente. Y sabe que otra medida de resistencia de la gente de Honduras es que están haciendo un ayuno que ya lleva 7 días, o sea, como una manera también de protestar contra el golpe de Estado en Honduras. El frente comenzó con esta nueva medida de resistencia el 15 de septiembre, justamente la fecha en que Honduras conmemoró su independencia. 188 años, ¿no? De la independencia de Centroamérica. Además de los manifestantes hondureños que adhieren a la protesta, la organización, el Frente por la Resistencia, convocó a todos los países del mundo a sumarse al ayuno mundial por Honduras. Sí, justamente el objetivo es continuar con la insurrección no violenta del pueblo para lograr el fin del golpe de Estado y el restablecimiento del orden democrático en el país. Yo quería remarcar por ahí esta situación, ¿no? Es continuar con una insurrección no violenta y completamente pacifista que lleva el Frente de la Resistencia en Honduras. El pueblo hondureño, ni más ni menos, en Honduras, ¿no? Una protesta, una resistencia pacífica continua y no violenta, y creo que ese va a ser, creo que el lo que va a hacer ganar o lo que va a prevalecer dentro de esta de este conflicto. Y sí, porque si fuera una resistencia armada, bueno, estarían ya entrando en los mismos términos que los golpistas. Pero la verdad que está muy bien que sea una resistencia pacífica, pero sobre todo que sigan resistiendo. El Frente también sostiene que entre sus reivindicaciones, aparte de que vuelva Manuel Zelaya Rosales al poder, un llamado a una asamblea constituyente que permita, ¿no?, reformar la Constitución Nacional, que era algo que pretendía hacer Manuel Zelaya Rosales antes de ser derrocado. Sí, que ahí fue donde se inició el conflicto que dio lugar al golpe de Estado. Y también otro de los puntos centrales que demandan los ayunantes es que las elecciones se celebren bajo un Estado de Derecho. Así y no es. Bajo un gobierno de facto, como es el que está ahora, y que los ejecutores del golpe sean realmente juzgados. O sea, que no pase de un gobierno a otro, que se pase en el poder y que Micheletti y todo su grupo de ministros quede como que en realidad no pasó nada, en realidad son políticos que están, digamos, legales. No es así. Esta es la situación en Honduras hoy. Continúa el golpe de Estado. Manuel Zelaya Rosales continúa en el exilio, Roberto Micheletti con todo su séquito de personajes continúa en el poder, 86 ya son los días que lleva adelante este golpe de Estado, y lo más importante es que el pueblo hondureño sigue en la calle, movilizado y organizado, y por sobre todas las cosas, resistiendo en forma pacífica. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Un zapatazo, vamos a... Noticias breves en Latinoamérica Vive. Horas 32 minutos, temperatura 22 grados, 2 décimas, humedad 42%. El cielo se encuentra despejado. Costa Rica, derechos indígenas. Proyecto de autonomía indígena se retrasa en el Parlamento de Costa Rica. El movimiento indígena costarricense reiteró la necesidad de que diputados agilicen el proyecto de ley de desarrollo autónomo, ya que nuevos retrasos en su circulación parlamentaria postergan su tratamiento. El proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas lleva 15 años en la corriente legislativa sin ser tratada en forma seria. Reconoce el derecho de propiedad y de administración de las poblaciones originarias sobre el territorio indígena, sus sitios de carácter ceremonial, espiritual y de interés cultural o medicinal, entre otros derechos. Venezuela, comunicación. Ministra de Comunicación de Venezuela apuesta a los medios comunitarios. La ministra aseguró que los medios populares, alternativos y comunitarios tienen la posibilidad de destruir la dictadura mediática, que es el pilar fundamental del modelo capitalista. La funcionaria hizo las declaraciones durante el primer encuentro latinoamericano de contrainformación y comunicación popular que se realizó en el auditorio de la estación del metro de La Hollada, en Caracas. Allí explicó que al destruir la dictadura de los medios, se podrá construir una verdadera democracia comunicacional, ya que los medios hegemónicos impiden que la voz del pueblo sea escuchada. Escuchamos a Blanca Edhut, ministra de Comunicación de Venezuela. Una de las batallas más importantes, que es la batalla de las ideas, y que tiene que ver con la artillería del pensamiento, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, tiene que librarse desde el pueblo y con el pueblo, y tienen que ser los medios alternativos, los medios comunitarios, los colectivos desde todos los espacios, los que rompan el cerco mediático, los que rompan la mentira y los que logren efectivamente la victoria en esta batalla de ideas. Por eso se abre este debate, por eso iniciamos esta discusión de lucha contra el modelo capitalista que tiene uno de sus pilares fundamentales en la hegemonía mediática, en la dictadura mediática. Uruguay, dictaduras. Más de 300.000 firmas para anular la ley de caducidad en Uruguay. La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad de Uruguay comenzó a recolectar firmas en 2007 y este año se entregaron 340.000 firmas. La Corte Electoral las ratificó y el 25 de octubre se realizará un plebiscito para anular dicha ley. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Resulta que en el mundo la pobreza mata cada año más gente que la Segunda Guerra Mundial. Que acabó con 60 millones de personas. Que acabó con 60 millones de personas. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos. ¿Sabe quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Gabriel García Márquez, un escritor ni más ni menos que latinoamericano, ¿no? Ni más ni menos que colombiano, exactamente, de Barranquilla. Los tiempos cambian. Antes las doctrinas sobre seguridad y lucha antidroga se elaboraban en Washington y se aplicaban en América Latina. Y no hace falta mucha imaginación para deducir que los asegurados y defendidos no eran otros que los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Pero ahora, gracias a la UNASUR, existen el Consejo Suramericano de Defensa y el Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico, en vía de dotarse de doctrina propia, obviamente, al servicio de los intereses de los pueblos de América del Sur. Mientras tanto, en los centros del trazado estratégico estadounidense, saben qué pasó el tiempo de la potencia única y global. Para enfrentar a la Unión Europea, a China, a Rusia, Washington quiere asegurarse el control de América Latina. El problema lo tiene en el sur. Por ello, según analistas, pretenden acabar con Brasil y las posibilidades de resistencia con que cuenta la región. El rol de UNASUR y otras iniciativas de integración fueron analizadas y sobre estos puntos se expresaron los politólogos y expertos en geopolítica. El interés de Estados Unidos consiste en retrasar el paso de ser una potencia global a una potencia regional. La crisis que atraviesa Estados Unidos no es circunstancial, sino estructural. Porque por primera vez desde 1970 se han disociado los intereses de la alta burguesía norteamericana con el Estado. A partir de la década del 80, las industrias estadounidenses, buscando pagar salarios más bajos, se van al Asia para producir con destino al mercado norteamericano, lo cual produjo un lento proceso de desindustrialización dentro del propio territorio. Todo ello generó un enorme proceso de gente sin trabajo. Ese sería el eje conceptual de la crisis financiera global, dejando a Estados Unidos desindustrializado, sin industrias y sin suficientes empleos y con, escuche bien, 40 millones de pobres. Nadie dice eso, ¿no? No, esto, no sale en los diarios esto. Imagínese toda nuestra población entera, toda la población de la República Argentina. Y Estados Unidos aspira a mantener un papel protagónico y por consiguiente intenta expulsar a China de África e impedir la alianza entre Rusia y Europa Occidental. Esas dos grandes estrategias están fracasando y por eso Estados Unidos tiene la necesidad de que América Latina sea su zona de influencia exclusiva. Por ese motivo ponen un pie en Colombia. Estados Unidos solo produce el 15% de la energía que consume y América Latina le provee el 25% de sus necesidades en materia de recursos. En tanto, Pereira Mele precisó que Colombia es un país bioceánico, es vecino del que le vende el 15% del petróleo, sea Venezuela, y además limita con Ecuador, también país petrolero. Desde las bases navales de Málaga y Cartagena de Indias, Washington tiene rápido acceso al mayor punto de comunicación comercial del mundo, el Canal de Panamá. La importancia geopolítica que tiene Colombia para Estados Unidos se expresa en lo táctico y en lo estratégico. Desde el punto de vista táctico, el complejo industrial militar necesita crear focos bélicos para justificar la producción y renovación del material bélico. Sin tal esquema, ese aparato no tiene con qué justificar su existencia. Y desde una mirada estratégica, el objetivo es lograr la capitulación del poder nacional brasileño y para ello traza un cerco en su derredor, comenzando en Colombia y con la idea de continuar por Bolivia y Paraguay. En ese marco, América Latina está obligada a reforzar sus acuerdos regionales, como la UNASUR, como la CAN y el MERCOSUR, para evitar fracturas y controlar las turbulencias domésticas, como el golpe de Estado en Honduras, que posibiliten la expansión de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región. Según Pereira Mele, la solución al problema que plantea el avance estadounidense sobre América del Sur pasa por la defensa irrestricta de las áreas por donde fluyen y se conectan los tres sistemas hidrográficos más importantes, que son el Orinoco, la Amazonía o la Amazonia y la Cuenca del Plata. Para ello, se deben desarrollar políticas internacionales coherentes dentro de las limitaciones que nos plantea la potencia hegemónica. Es muy importante profundizar el MERCOSUR y ampliarlo, y también darle mayor presencia a UNASUR y a los organismos de defensas regionales. También es necesaria la creación de un complejo industrial militar argentino-brasilero para mejorar nuestras capacidades de defensa sin dependencia externa, incorporando a otros países. Esto es lo que opina Pereira Mele, que es un analista argentino. Para otro analista, Marcelo Gullo en este caso, América Latina conforma una comunidad cultural única. Lamentablemente, desde el punto de vista político, está partida en dos. Por un lado, México, América Central y el Caribe, zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Y por el otro, América del Sur, subrayó. Quizá podría agregarse respecto de esta última reflexión, que el odio sistémico de los poderes estadounidenses a la Revolución Cubana quedaría explicado por haber sido ella la única experiencia concreta de freno a la hegemonía de Washington sobre las regiones Norte, Central y Caribe de América Latina. Ante el desafío hasta aquí expuesto, la responsabilidad principal es de Brasil, por ser la entidad con mayor poder relativo del área, ¿no? El problema está en que la clase dirigente brasileña no comprende adecuadamente que para resistir la agresión estadounidense no necesita socios débiles, sino socios fuertes. Deben entender que la importancia no es su industrialización aislada, sino la industrialización de toda América del Sur. Esto es lo que también opina Marcelo Gullo. Los cambios de políticas militares que Barack Obama prometió en su campaña presidencial hasta ahora no se han cumplido. Más allá de las palabras, Obama le solicitó al Congreso de Estados Unidos 83.400 millones de dólares. Me lo repite. 83.400 millones de dólares en fondos extras para financiar las aventuras bélicas en Irak y Afganistán. Avanza con la instalación de nuevas bases militares en Colombia y mantuvo una posición más que ambigua respecto al golpe de Estado en Honduras. El presupuesto que maneja el Pentágono es 50 veces superior al total de gastos militares que efectúa el conjunto de países del sistema internacional. 50 veces superior al total de gastos superiores militares que efectúa el conjunto de países del sistema internacional. Por supuesto, realiza la mayor inversión a nivel mundial en investigaciones bélicas y espaciales. Semejante disponibilidad de recursos le permite a Estados Unidos acometer en forma simultánea con injerencia bélica en diferentes áreas del orbe mundial. Y un poco esta nota nos lleva al análisis de por qué, ¿no?, esta instalación de bases militares norteamericanas en Colombia. No tiene nada que ver. Esta excusa de la guerra al narcotráfico o la guerra a los movimientos insurgentes como pueden ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, queda ni más ni menos que en una simple y tonta excusa que tal vez piensan que nosotros la vamos a comprar o la vamos a vender. Y sí, están seguramente apuestan a eso, a que lo vayamos a comprar. O sea, recordemos que Colombia es un punto estratégico de Latinoamérica, o sea, de Sudamérica en realidad, ¿no? Y en algún punto está muy cercano al corazón de lo que es Sudamérica, como decía el informe recién, muy cercano a puntos estratégicos como son el Orinoco, ¿no? Una cuenca petrolera la más importante de Latinoamérica, muy cerca de Ecuador, otro país petrolero, adverso. Y otro país que está entregando el control de sus bases, o sea, está reintegrándolo a su propio país. Así o sea, es. Que se quedan ahí también sin un punto de control. Esa es la situación de las bases militares en Latinoamérica, que son ni más ni menos que otra de las tantas injerencias militares de los Estados Unidos a lo largo de la historia latinoamericana. Igual hay que ver si encuentran socios, porque me parece que les está resultando un poquito difícil. De todas maneras, un socio ya lo tienen. Ya lo tienen. Que es el señor Álvaro Uribe, presidente de Colombia, con posibilidades de otro socio más, que también ya es otro socio. Ah, pensé que iba a decir con posibilidades de que vuelva a tener un tercer mandato. No, de Uribe. Hecho, ¿sí? Uribe ya tiene un. O sea, está habilitado. Que no me extrañe que estén ligados los dos hechos. ¿No? Uribe está habilitado constitucionalmente a ser reelecto. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones en Colombia. La historia es que las bases militares norteamericanas en Colombia no tienen, para mi punto de vista, otra situación que otra injerencia militar de control, ¿no?, sobre los recursos naturales y los recursos estratégicos de América Latina. Eso es, me parece, lo que está pasando, o eso es lo que va a pasar en Colombia. 7 bases militares para control de la población y para control de los recursos naturales y estratégicos de toda nuestra región. Y por supuesto, desde aquí, desde Latinoamérica Vive, rechazamos cualquier tipo de acción semejante a esta. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Dengue. Informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro, y a los bebés hasta 3 años, porque se deshidratan mucho más fácilmente que los niños más grandes. El mosquito que transmite el dengue no produce abortos ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada una hora, 2 minutos de noticias. Noticias nacionales. A todos los representantes de las instituciones del Estado. Internacionales. El ejército colombiano. Y locales. Se acerque a la plaza. Las noticias en dos minutos. En el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comunicate al 15 66 90 5002. Resulta que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China son los mayores vendedores de armas del mundo. Y esos cinco países son los que deciden en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La paz mundial está en manos de quienes lucran con la guerra. Sin justicia, no habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz. Y les recordamos a todos nuestras vías de comunicación para comunicarse con Latinoamérica Vive o con cualquier programa de la Radio Tincunaco. Puedes hacerlo al 15 66 90 50 02 o si no también podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. 13 horas 52 minutos en casi todo el territorio nacional. Menos la Hollywood Puntana, tengo que decírselo. 22 grados, empieza la primavera y empieza con un buen clima, ¿no? Sí, totalmente. Me acuerdo de los picnics de la primavera cuando era allá lejos en el tiempo. Y siempre llovía. Eran unos días horribles. Horribles, horribles. Me he chupado cada frío en los días de la primavera, con lluvia, llovizna, abrigado, polera. No, mire qué buen día le. Faltó que no fuéramos más de picnic de la primavera para que toquen días lindos. Recién comentábamos, ¿no?, las noticias o un análisis acerca del porqué de las bases norteamericanas en Colombia. Y no son todas malas noticias las que nos llegan desde Latinoamérica con respecto a este tema. Porque, casualmente, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, rechazó, ¿no?, el ingreso de 500 militares estadounidenses a territorio paraguayo. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, consideró que no es momento conveniente. Y no, yo diría que no. Para aceptar el ingreso de tropas estadounidenses en su país. Y con estas declaraciones, el mandatario rechazó la invitación para ser la sede del programa Nuevos Horizontes del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Este programa implica la presencia y la actividad a partir del año 2010 de 500 militares estadounidenses en territorio paraguayo, situación que, por lo menos por ahora, no va a pasar. Lugo afirmó que la decisión de romper el convenio se debió al rechazo que manifestaron los países del Mercosur y también de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, sobre la instalación de bases de Estados Unidos en suelo colombiano, ¿no? Le digo una cosa, menos mal que fue una invitación, porque en Honduras fue una imposición. Totalmente. ¿No? Por lo menos durante el mandato de Lugo rechazó esta invitación. Ahora habría que ver qué consecuencias políticas y económicas le acarrea esto a Paraguay también, ¿no? Pero por lo menos alineándose en el pensamiento y en el discurso de todos los presidentes de la UNASUR, Fernando Lugo rechaza el ingreso de 500 militares estadounidenses a su territorio. Sí, lo que pasa es que, como decía uno de los analistas del informe anterior, si Latinoamérica se uniera y se hicieran realmente redes y fueran socios comerciales y en otros aspectos estratégicos también, totalmente, ¿no? No necesitarían nada de Estados Unidos, o sea, no necesitaríamos realmente nada, ni comercialmente, ni militarmente, ni nada. El mandatario paraguayo señaló que en el continente hay un nuevo escenario en términos de defensa, seguridad y soberanía, y aclaró que desde la UNASUR están apostando en primer lugar a la integración regional. Situación que me parece más que loable, más que satisfactoria, porque es una manera de quebrar, ¿no?, estas uniones que vienen haciendo nuestros pueblos y nuestros mandatarios. Imagínense que si Fernando Lugo aceptaba el ingreso de estos 500 militares, la situación iba a ser o ponerse realmente como tensa, ¿no? Sí, es lo más coherente. Y también tengamos en cuenta, más allá de toda esta situación, que, o sea, lo más coherente es que tengamos aliados en la misma región, porque son pueblos que comparten parte de su cultura. Y parte de su historia también. Claro, que no tiene nada que ver con la cultura de Estados Unidos. Me parece que, o sea, admiro y aplaudo la decisión de Fernando Lugo, una decisión importante, una decisión difícil de tomar, porque esto debe venir también con alguna situación económica de la mano, ¿no? Con alguna ayuda, como suelen hacer esta gente, sí, ¿no? De te mando los 500 marines, pero te mando unas vacunas de prueba, o te mando las tropas a tu país para ver qué pasa con tu territorio, pero no sé, elevamos unas escuelas, hacemos algún tipo de centro de salud. Ese tipo de cosas suele hacer los Estados Unidos con sus políticas internacionales. Siendo Paraguay un país históricamente tan pobre, corrupto también, y también pobre, sí, la verdad que es un... Pero esa, la de que, punto a favor para la de Lugo, que Fernando Lugo haya rechazado los 500 militares en el suelo paraguayo, no es la única buena noticia que tiene que ver con respecto a este tema. La otra tiene que ver que militares de Estados Unidos abandonan la base de Manta en Ecuador luego de 10 años. Bueno, ¿no? Bien. Situación que ya había previsto y había anunciado Rafael Correa antes de su segunda asunción, ¿no? Como que fue reelecto hace muy poco tiempo, antes de fin de año la base de Manta iba a ser desalojada por efectivos de los Estados Unidos, situación que está pasando, ¿no? Luego de 10 años de ocupación de la región por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la zona oeste de la costa ecuatoriana sobre el Pacífico quedará liberada. El traspaso de la base de Manta a las autoridades ecuatorianas se concretará este viernes, o sea, este viernes que pasó, con un acto en que los efectivos del puesto estadounidense de operaciones avanzadas firmarán el acta de la entrega a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Situación también que aplaudimos y admiramos. Está muy bien. En algunas regiones de Latinoamérica hay retroceso, pero en otras hay avance, ¿no? Como para equilibrar un poco, que no sea todo para atrás. Son buenas noticias, ¿no? Que tienen que ver con este tema que venimos tratando hace algunas semanas, que tiene que ver con esta pseudo invasión o una invasión enmascarada que está haciendo Estados Unidos en nuestro continente. Nosotros escuchamos un poco de música, ¿le parece? Me parece. Banda de reggae argentina, una banda que le gusta decir algunas cosas con un idioma bastante liso y llano. Escuchamos Resistencia Suburbana, Cosas que Nadie Oía. es lo único que busco. Sobre la traza de mi ego, yo caminé descalzo. La arena turbulenta aguante mi arrogancia. Atravesé desnudo el lente frío de tus ojos. Bajé canciones tibias de tu frío silencio. El humo de mis dudas yo lo inhalé en el alto. Y me fui cantando cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía, cosas que nadie oía. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Resulta que cada tres segundos, en algún lugar del planeta, muere una niña o un niño por hambre. Muere. O lo matan. O lo matan. Porque dejar morir de hambre es un delito. Es un delito. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz. Con tiros al aire, no a los cuerpos de los festejantes. Menos mal. Con tiros al aire, con... con mucha piñata, mucho tequila. Mucho tequila, con muchos tacos picantes. Sí, con mucho chile y sal y limón, como dice Vanegas. El 16 de septiembre se estuvo celebrando y conmemorando la independencia de México en el país del norte, ¿no es así? ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, dicen. Cabrones! Y vamos a estar... trayéndoles un informe acerca de algunos sucesos de la independencia de México. ¿Es así? Así es, exactamente eran las 19:45 de la tarde. Los jóvenes del Centro de Rehabilitación de Drogadictos Aliviane estaban en lo que se conoce como la hora de la tribuna. Ese momento íntimo de la terapia colectiva en que comparten sus experiencias de vida y hablan, digamos, de sus problemas de adicción. Sí. De pronto, un comando armado irrumpió en las instalaciones del centro de rehabilitación con el objetivo de perpetrar una de las mayores ejecuciones múltiples contra jóvenes que han ocurrido en los últimos años en México. Los presuntos sicarios sacaron uno a uno a todos los jóvenes que se encontraban en el inmueble, los llevaron a un pasillo, los obligaron a hincarse y les dispararon con ametralladoras de alto poder AK-47. 18 jóvenes fueron ejecutados y uno permanece en estado de extrema gravedad en un hospital de Ciudad Juárez, considerado uno de los lugares más violentos del planeta. Al final los tiros no eran al aire, en definitiva. Eran a cuerpos. Y esta noche era la noche en que México festejaba su independencia. En el Centro de Rehabilitación de Drogadictos Anexo de Vida de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte del país, varios jóvenes descansaban mientras otros veían una pelea de boxeo por televisión. De pronto, un comando armado irrumpió en la habitación y arrojó una granada hacia el grupo. Luego disparó a los sobrevivientes con fusiles de asalto. 9 hombres y una mujer murieron en el segundo ataque que se comete a un centro de rehabilitación en Ciudad Juárez en menos de un mes. Al tiempo, se conoció el cierre de al menos 9 de los más de 60 centros de rehabilitación de drogadictos que existen en la ciudad. Sin embargo, los motivos aún no están claros. En Ciudad Juárez existen más de 135.000 jóvenes adictos de entre 17 y 25 años de edad que se han convertido en una población vulnerable a la acción del crimen organizado. Los mismos jóvenes dicen que sus vidas son desechables. Cuando tienen una adicción y empiezan a trabajar para un cartel de la droga, ellos calculan que van a vivir 3 o 4 años, dijo Víctor Valencia, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. No es extraño que el crimen organizado reclute jóvenes de apenas 15 años en los mismos centros de rehabilitación para utilizarlos en actividades delictivas como robo de automóviles y viviendas, secuestros y extorsiones. Al parecer, estimulan su adicción, los envían a delinquir y luego se deshacen de ellos cuando no los necesitan. Son, de acuerdo a especialistas que trabajan en la zona, una especie de generación perdida que no tiene oportunidades laborales ni la independencia suficiente para buscarse una vida mejor. Algunos de los jóvenes que llegan a los albergues están genuinamente tratando de superar su adicción para llevar una vida lejos de los carteles de la droga. Y otros, en algunas ocasiones, usan los centros de rehabilitación como refugio para esconderse de los enemigos. Las interpretaciones son muchas y las historias de vida muy diferentes. Solo en Ciudad Juárez han muerto este año más de 1.400 personas en incidentes relacionados con narcoviolencia. 500 de ellos, adolescentes adictos, y desde el año 2008 a la fecha sobrepasan los 3.000. Pese a que el gobierno mantiene más de 6.000 militares en la zona para combatir al crimen organizado, agosto fue uno de los meses más violentos en la historia reciente de la ciudad, con una cifra récord de 338 ejecutados, un promedio de 11 muertos al día. Esta ciudad fronteriza ha sido escenario de una disputa por el control del territorio entre dos carteles de la droga, el cartel de Juárez y el de Sinaloa. Liderado el de Sinaloa por el prófugo Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, o DEA. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa, dice que los jóvenes drogadictos son víctimas de asesinos seriales, como ocurrió con los feminicidios ocurridos desde hace una década en la ciudad. Las víctimas son casi todos jóvenes menores de 30 años, adictos a las drogas, sin empleo fijo y que con frecuencia se dedican al menudeo de droga. En la frontera de Chihuahua, a estos jóvenes se los conoce como malandros o vendedores de A5, que es el número de dosis que los carteles les entregan para su venta. En algunos casos, los asesinos de estos jóvenes han dejado mensajes de odio. Por ejemplo, son carteles que dicen: los matamos por malandro o por ladrón, señala el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El ataque a Nexo de Vida ocurrió horas después de que 1.000 soldados que vigilaban la ciudad fueran sustituidos por policías. Cuando ocurrió la matanza, la mayor parte de los efectivos vigilaban la ceremonia del grito de la independencia en el centro de Ciudad Juárez. Esa noche, la noche en que se festejaba el grito de Dolores con que Miguel Hidalgo convocó a la insurrección que dio paso a la independencia de México, 20 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Ahora, este y varios países de Latinoamérica tendrán que luchar por independizarse de los carteles del narco, ya que muchos gobiernos no pueden o no quieren controlarlos. Mientras tanto, Latinoamérica vive. Vamos adelante. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Por eso falta y vento, lo sigue denunciando. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. Catorce y once minutos en casi toda la República Argentina, menos en el territorio donde Esther Goris hace como de princesa, ¿no? 1566-90-50-02. No sé por qué se ríe de pobre Esther Goris, que ella tiene su propio territorio. No, lo que pasa es que me río porque Esther Goris me parece que ya no está más en ese territorio. Me parece que ya no es más la novia del gobernador de ese lugar. Bueno, usted... Pueden, no, espere que le diga a la gente que pueden dejarnos mensajes a través del número de teléfono que le dimos recién o a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar o a través de latinoamerica.vive@hotmail, ¿no? En esas dos direcciones pueden dejarnos cualquier tipo de comentarios. Ahora sí, lo que bueno, me quería contar. Yo le quería preguntar a usted que es hombre, vio que, sí. Bueno, usted sabe que el fútbol en Argentina está sufriendo una grave crisis. Primero, sí. Vivimos o sobrevivimos casi un mes sin fútbol por el tema de la pelea de democratizar el fútbol. ¿Se sí, acuerda? Sí, ahora recuerdo. Parece que fue de toda la vida así, pero hasta hace un mes solamente se podía ver por un canal. Después, y pagarlo. O sea, verlo si lo podías pagar, si tenías cable y si aparte pagabas el codificado del fútbol. Bien. Después se vino la ola de la polémica por la conducción de Maradona como director técnico. Después el drama de que Boquita quedó fuera de la Libertadores. Triste. O sea, un drama total. Tristeza no tiene fin. Pero esto, le digo, no es nada comparado con lo que pasó el martes pasado en Bolivia, donde el plantel entero de la selección nacional renunció. Así todo como entero. Lo escuchan, los jugadores de la selección boliviana renunciaron por tiempo indefinido a representar a su país. Es más, si no se resuelve este conflicto rápidamente, se corre el riesgo de no contar con jugadores para enfrentarse a Brasil en La Paz a mediados de octubre y de no concluir la eliminatoria jugando con Perú. En ese caso se tendría que recurrir a juveniles. Así es. ¿Por qué pasa todo esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, el conflicto es porque en Bolivia hay tres instancias u organizaciones futboleras. Y los jugadores quieren que se unifiquen en una sola. O sea, hay una organización de fútbol amateur, fútbol profesional, sí, etc. Quiere que se regule todo en una sola y se reglamente y que el Estado se ocupe del deporte aprobando leyes y decretos que permitan a los clubes acceder a más recursos. No, yo lo veía a ¿cómo se llama? A Evo Morales y a Linera, ¿no? Como la dupla del fondo, el 2 y el 6. Mire, Morales, incluso, Sánchez, incluso Evo Linera. Morales llegó a proponer la estatización del fútbol boliviano, una iniciativa que lamentablemente no logró el más mínimo consenso. Espero que no se extingan también los abrazos de gol. Bueno, y en el primer mundo tienen una solución muy buena y muy sabia para eliminar los 400 millones de toneladas de basura. Punto aparte de lo de la basura, siempre que me parece que del primer mundo tienen buenas ideas para eliminar cualquier tipo de cosa. No sé por qué me viene. ¿Sabe qué hacen? ¿Qué hacen? Las exportan hacia los países pobres. Enviar ese material para el tercer mundo llega a ser hasta 10 veces más barato que tratarlo en su propio país. Y uno de los destinos de la basura es Brasil, que ya importó 1.000 toneladas desde enero de 2008. Pero este año los brasileros se rebelaron, ya que devolvieron los containers de basura que fueron importados ilegalmente a su país de origen, o sea, Inglaterra. En junio, más de 80 containers con 1.500 toneladas de basura doméstica, hospitalaria y electrónica fueron importadas sin la debida documentación en puertos de San Pablo y Río Grande do Sul. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Mink, anunció que la empresa responsable está siendo investigada y que Brasil deberá tomar medidas para evitar la importación irregular de basura. Claro, esto obviamente se hace todo en forma clandestina. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que quienes justifican esta práctica sostienen que el país necesita el material importado para alimentar la industria nacional, sí, que utilizan los reciclados. Sí, sí. No saben qué más inventar. Sin embargo, la industria brasileña apenas recicla el 22% de su propia basura. Claro. Así aparte que imagínense. Imagínense Brasil con una población tan grande, ¿no? La población más grande de Sudamérica, me parece que está en condiciones de producir su propia basura para la industria que, ¿no? Pero que... aparte, ¿en qué cabeza cabe que necesitemos basura de otros países? Por Dios. No era suficiente con el tráfico de armas, no era suficiente con el narcotráfico, con la tala indiscriminada de árboles en el Amazonas, y ahora, encima, esto. ¿Vieron que hay un programa muy efectivo de origen cubano? El Yo Sí Puedo. Sí, sí, que lo estamos desarrollando aquí. Lo estamos desarrollando aquí en San Atilio. Que enseña a leer y a escribir, con lo que también ya varios países lograron erradicar el analfabetismo. Entre ellos Bolivia, Nicaragua y ahora se estaría sumando Paraguay también. Sí, me parece que Venezuela también lo puso en práctica. Bueno, hay otro programa de enseñanza también muy importante que se está poniendo en práctica en Latinoamérica, por el cual ya hay varios niños que participan a través de Internet. Mire usted. Y obviamente todos ustedes se preguntarán, ¿qué enseña este método? Sí, me estaba preguntando, me parece que no es a leer y escribir y me da como un poco de escozor. Enseña ni más ni menos que a ser uruguayo. Así como lo escuchan, este proyecto diseñado por la Escuela Número 20 de Montevideo está conformado por un aula virtual con el propósito de educar a los hijos e hijas de uruguayos que viven en el exterior y quieren que su prole crezca con la cultura en la sangre. ¿Y qué le enseñan? ¿A tomar mate? ¿A qué? ¿A decir bo? ¿Qué enseñan a qué? Claro, porque a ser uruguayo. Se va distinto. Entonces a le tocar enseñan, candombe. ¿A qué claro, le enseñan? Claro, a ser murga. Bueno, un chico dijo, mi maestro me enseña de mapas de Uruguay, que es chiquitito y lo lejos que estamos de Florida a Uruguay. Y mucho más. Dice uno de los chicos que participa de este programa. Historia, geografía, construcción ciudadana, valores, mate amargo, algo de lengua referido al uso del idioma, literatura, obviamente uruguaya. Tita Merelo. Son algunas de las cosas que se enseñan en esta... Tita Merelo no era uruguaya. Me dijeron que sí, que era uruguaya. No, es argentina. En 20 sesiones de 50 minutos de duración con una frecuencia semanal. Víctor Hugo Morales, bueno, está bien. ¿Quién más? Natalia Oreiro. ¿Quién Juan Bonauri. Más? No, Gardel era de Francia. Chicos, basta. Bueno, estas son solamente algunas de las materias que se dictan en la clase, que es interactiva. Y ya hay más de 30 chicos alrededor del mundo que están aprendiendo a ser uruguayos. Están tomando mate, quiere decir usted. Exactamente. Así que ya saben, chicos, para aprender a ser argentinos podemos ir un domingo a la cancha y observar a las hinchadas y seguro que aprendemos de música, de valores, de construcción cultural y, ¿por qué no?, algo de gramática. También. Es más, hasta nos comemos una pizza canchera con una gaseosa en el intermedio y eso sí, los vasitos los tiramos a Brasil. Y escuchamos a esta banda mexicana haciendo un cover de The Clash. Escuchamos a Tijuana No haciendo Spanish Bomb aquí en Latinoamérica Vive. Corazón, Spanish bombs, yo te quiero. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. Resulta que 476 multimillonarios acumulan una fortuna mayor que el ingreso anual de la mitad de la humanidad. A unos poquitos les sobra. A unos poquitos les sobra. Lo que a muchísimos les falta. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz. ...14:23 en casi toda la República Argentina, 22 grados 9 en el día de la primavera de este lado del mundo, 21 de septiembre, mes aniversario para Latinoamérica Vive. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica a la cual se comunicó Fede de Sagrada Familia, un colega a esta altura ya, Fede, que tiene su programa hoy, apostando al rock and roll, de 19 a 21 horas, si no me equivoco. A Fede le enviamos un abrazo grande. Dice que aguante Latinoamérica Vive y el DJ de turno. Ese era un título que usted no tenía, el de DJ tampoco. Le dijeron muchas cosas, no DJ. Le estamos sumando títulos a Dani. Al currículum para, de para nosotros sigue siendo el hombre orquesta. Sí, totalmente. Y hay una situación cultural en América Latina a la cual los ojos internacionales lo miran como de costado, ¿no? Como con recelo. Sí, porque sabe que según una profecía andina, sí, la hoja de coca representa para los indígenas la fuerza, la vida. Es un alimento espiritual que les permite entrar en contacto con sus divinidades, que pueden ser, por ejemplo, Apus, Achachilas, Tata Inti, Mamaquilia, Pachamama. Mientras que para sus enemigos la coca es una causa de locura y de dependencia. Según las leyendas transmitidas de generación en generación, Manco Capac, el escogido, el hijo del dios Sol, había traído la coca a los hombres del altiplano. Sus hojas servían como ofrendas a los dioses de la naturaleza. Si el uso de la coca fuera de este contexto místico-religioso, permaneció durante tanto tiempo, es porque su consumo se había generalizado muy rápidamente en la época de la conquista. Sin embargo, los españoles no creían en las virtudes prodigiosas de la planta. Ellos la consideraban una obra del demonio por el rol primordial que tenían las ceremonias religiosas de las poblaciones. De hecho, un consejo reunido en Lima prohibió su consumo porque era considerada una costumbre pagana y un pecado. Durante siglos, la hoja de coca fue considerada como una planta milagrosa, dotada de virtudes extraordinarias, hasta que los occidentales extrajeron de la planta la cocaína y ahí la medicina se transformó en un arma fatal. Los intereses político-económicos se apoderaron de la controversia y penalizaron a la planta sagrada, condenándola a desaparecer. Cuando los españoles conquistaron las sociedades andinas, vieron que la coca era cultivada, ya que estaba íntimamente ligada a las costumbres religiosas de las poblaciones nativas. Pero los españoles cambiaron rápidamente de conducta al constatar que los indígenas no se encontraban en condiciones para ejecutar los trabajos pesados que se les imponían en las minas, si estaban privados de las hojas de coca, ya que el jugo de la planta produce poco a poco disminución momentánea de la sensación de hambre, frío y cansancio, lo cual explica por qué la coca era consumida en gran cantidad, porque durante todo el año los indígenas se alimentaban de sopas de fideos o de papas secas, que le dicen chuño, y rara vez consumían carne demasiado caro para su magro ingreso. Entonces los españoles decidieron distribuirles las hojas de coca una vez o tres o cuatro veces al día. También se les permitió una pequeña pausa para que las masticaran, que se, ellos le dicen acuchicarán su, a su preciosa panacea de hojas verdes. O sea que, en principio, las prohibieron, pero después cuando se dieron cuenta que les convenía, se las repermitieron. La coca es una planta indiscutiblemente rica en propiedades medicinales comprobadas científicamente. También es muy nutritiva, donde abundan las sales minerales y las vitaminas. ¿Pero por qué esta planta sagrada se transformó en una planta maldita para los occidentales? Aparte de la transformación química de la coca en cocaína, dada la riqueza que tiene la planta en nicotina, representa una amenaza terrible para los lobbies archimillonarios del tabaco, que ven en ella un producto de sustitución a los cigarrillos, lo que causaría pérdidas millonarias a estas empresas responsables de millones de víctimas del tabaco. La coca fue utilizada por los occidentales como base para la fabricación de la droga, convirtiéndose en una estrategia económica. En la conferencia de Viena de 1988 se condenó a muerte a la hoja de coca, prohibiendo su producción y su comercialización, excepto para su utilización tradicional. La erradicación de las plantas de coca en Bolivia dio fin al periodo del oro verde en el país, y durante las tres últimas décadas fue la salvación de los narcodólares inyectados en la economía boliviana gracias al tráfico de la pasta de cocaína. Desde 1997 hasta 1999, más de 21.000 hectáreas de hojas de coca fueron destruidas, retirando de esta manera del mercado mundial más de 80.000 toneladas de cocaína. Aunque los beneficios realmente obtenidos por el tráfico de droga nunca llegan al país, a fines del siglo pasado se calculaba que una hectárea de cultivo de la coca aportaba al productor casi $3.000. El mismo productor lo vendía al traficante de pasta en $3.600. Luego de su transformación en cocaína, el traficante lo ponía a la venta en $7.000. Y los vendedores, al por mayor, negociaban en $100.000. Finalmente, los revendedores locales de los Estados Unidos y de Europa obtenían $500.000 por la venta de la cocaína. O sea, un negocio redondo. Si se legalizara, no solo se podría combatir una parte del narcotráfico, sino que también se podría controlar la producción y la comercialización de la coca para que esta pueda servir de base a una multitud de productos y aplicaciones, tanto como una planta alimenticia, curativa, medicinal, farmacéutica, dietética, etc. Tiene miles de usos. Pero también los monopolios anglosajones del té y del café se oponen a que se comercialice como infusión, con la excusa de que serviría para la fabricación de cocaína. Aunque si la exportación se hace de una manera reglamentada y bien controlada, no habría riesgos. Las posibilidades y las aplicaciones que nos ofrece una planta como la coca son muchísimas. Y es un error histórico haber penalizado internacionalmente, mediante el famoso convenio de Viena de 1988, a esta planta tan rica de virtudes naturales. Los propios conquistadores españoles del siglo XVI, que habían prohibido el consumo de la coca, dieron rápidamente marcha atrás en su cometido y, al contrario, monopolizaron su producción y comercialización hasta que la independencia de los países de América Latina. En la actualidad, la única demanda de coca que existe por parte de Europa y de Estados Unidos es para la fabricación de la droga. Una comercialización legal de la coca y de sus derivados terminaría definitivamente con el tráfico ilegal de la cocaína. La actual política de erradicación de la planta no frenará este tráfico ilícito, puesto que es un problema de grandes intereses económicos. Solamente se consigue desplazar el problema a otras regiones. Cuando la producción y la comercialización se encuentren en manos de los nuevos cocaleros, 100% anglosajones, y posiblemente en otros continentes, como ya pasó con otros productos en la historia económica mundial, la coca será finalmente rehabilitada para la satisfacción y en beneficio único de quienes hoy en día

el derecho a comer. El derecho a comer. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz. De la Paz. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Catorce y 38 minutos en casi toda la República Argentina. Momento de compartir las voces latinoamericanas de las radios comunitarias de nuestro continente. En Panamá, comunidades indígenas y campesinas caminarán por 26 días. La marcha recorrerá 500 kilómetros hasta llegar a la capital panameña. Los y las marchantes exigen el respeto a sus tierras y la cancelación de proyectos mineros e hidroeléctricos. También se pide la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Compartimos con ustedes el reporte de Pallina Tencio de Radio Baraguas Panamá para Aler Contacto Sur. Organizaciones indígenas y campesinas de Panamá iniciaron una caminata por el derecho a la existencia de los pueblos originarios y campesinos en sus comunidades y territorios con justicia social. Román Valdés, de la Red en Contra de los Proyectos Hidroeléctricos y Mineros de Panamá, informó que la caminata recorrerá unos 370 kilómetros partiendo de la comarca Nové Buglé hasta llegar a la ciudad capital alrededor del 12 de octubre. En caminata hacia por toda la Interamericana, hacia llegar con el fin de llegar el día 12 de octubre a la presidencia de Panamá, para entregar pliego de peticiones al presidente con el fin del rechazo que todos los campesinos indígenas estamos en contra de las hidroeléctricas y minas que se están elaborando, que piensen hacer en todas las áreas, mejor dicho, más en las áreas campesinas. Y viendo pues estas necesidades que no nos traen ningún beneficio para ningún campesino, menos para los indígenas, donde todos los años cada día hay más desalojos, más problemas comunitarios y más enfermedades, y vemos pues las necesidades de que los que más se benefician de estos proyectos son unos ciertos que son millonarios, mientras que el campesino cada día es más pobre y cada día lo empobrece más con esto de desalojarlo de sus tierras. Uno de los principales reclamos de la marcha es que el gobierno ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Piden además que se detengan los proyectos mineros hidroeléctricos que dañan el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas de la República de Panamá. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Radios comunitarias bolivianas diseñan cobertura de las elecciones. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias Bolivia, AMARC, ha convocado a sus emisoras asociadas del 17 al 19 de septiembre para diseñar una estrategia de comunicación intercultural de cara a las próximas elecciones generales de diciembre. Al taller asistieron comunicadores y comunicadoras, redes y organizaciones vinculadas a AMARC Bolivia. Esta iniciativa brindó a las emisoras asociadas la oportunidad de profundizar en temas concernientes a los próximos comicios y también se avanzó en el análisis del proceso electoral y el proceso de realización de las autonomías indígenas, municipales y departamentales. La reunión se enmarcó en el proyecto Ritmo Sur, dirigido a fortalecer las capacidades de los medios comunitarios. Escuchamos a Rafael Alvis, de Radio CEPJA Bolivia, entrevistando a Ana Limachi, representante de AMARC Bolivia. Ana Limachi, representante nacional de AMARC Bolivia, declara lo siguiente. Muchas gracias, ¿verdad? Que nosotros ya estamos en los últimos detalles para nuestro gran evento, que es el Taller Nacional de Radios Comunitarias, para preparar una estrategia de comunicación intercultural con miras a las elecciones generales del próximo mes de diciembre. Tenemos bastante apoyo de aquellas personas quienes quieren compartir con nosotros estos tres días. Jueves, viernes, sábado vamos a compartir en el Taller Nacional de las Radios Comunitarias de Bolivia. Y otro de los objetivos también es que vamos a llevar a cabo nuestra asamblea ordinaria de esta gestión. Yo quiero mencionar que como representante nacional de AMARC Bolivia, entonces terminé mi gestión. Al final del evento inauguraremos nuestra asamblea nacional para poder hacer conocer a la base todas las actividades que se han desarrollado durante la gestión 2007-2009. Y de Bolivia nos vamos a Guatemala, en donde continúan las investigaciones de asesinato de Rodrigo Rosenberg. Ayer se detuvo a la décima persona implicada en este asesinato, que desató una crisis política por un video donde el abogado culpaba a la primera dama y otras autoridades del gobierno como responsables de lo que podía suceder con su vida. Escuchamos el informe de Juan Pablo Montenegro de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Saludos amigos y amigas de Aler Contacto Sur en América Latina. Las investigaciones que realiza la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, sobre el crimen del abogado Rodrigo Rosenberg continúan dando resultados. Ayer, jueves 17 de septiembre, las autoridades capturaron a otra persona. El capturado es nada más y nada menos que un agente de la Policía Nacional Civil. Con esta nueva captura, ya son 10 personas las que guardan prisión por ser los autores materiales del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. La captura de las primeras 9 personas se logró luego de que las autoridades llevaran a cabo una serie de 14 allanamientos en la ciudad capital y otros en el interior del país, esto siendo el día 11 del presente mes. Esta fecha coincide con el día en que se publicó el video en el cual Rodrigo Rosenberg acusa de su muerte a la esposa del presidente Álvaro Colom y otros funcionarios del gobierno. Recientemente, el presidente Colom anunció que al finalizar el proceso de investigación procederá a enjuiciar por sedición a personajes públicos como algunos diputados del Congreso que lo juzgaron anticipadamente y pedían la renuncia del mandatario días después en que se conociera el video que dejó el abogado Rosenberg. Hasta el momento, la CICIG y el Ministerio Público continúan investigando para dar con los autores intelectuales de este hecho. El próximo miércoles, el presidente guatemalteco participará en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la cual se realizará en Nueva York. El representante del Ejecutivo hablará sobre el trabajo que realiza la CICIG en Guatemala. Hasta aquí la información desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER para Aler Contacto Sur, informó Juan Pablo Montenegro. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Y mientras escuchamos a Manu Chao de fondo, nosotros queremos decirle que no se muevan del 107.3 porque en Noticias Breves tenemos un último momento que les puede interesar. Ahora escuchamos a Manu Chao haciendo Señor Matanza. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Resulta que en los países empobrecidos del mundo, cada año mueren 11 millones de niñas y niños. 11 millones de niñas y niños por diarreas, sarampión, tétanos, tosferina y malaria. Mueren de hambre. Mueren de hambre. Y de enfermedades agravadas por el hambre. 11 millones por año. 11 millones por año. 30.000 por día. 1.250 por hora. 1.250 por hora. Sin justicia. Sin justicia. No habrá paz. 21 de septiembre. Día Internacional de la Paz. Día Internacional de la Paz. De la Paz. De la Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Catorce horas 51 minutos, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 42%. Bolivia, narcotráfico. Evo Morales afirma que Estados Unidos no tiene voluntad para combatir el narcotráfico. El presidente de Bolivia señaló que Estados Unidos no tiene voluntad política para combatir el narcotráfico y que no tiene autoridad moral para criticar el accionar de su país. El mandatario señaló que Bolivia logró importantes éxitos en la lucha contra el narcotráfico sin el apoyo de Estados Unidos. Escuchamos el testimonio de Evo Morales, presidente de Bolivia. Así, Estados Unidos no nos permite que compremos aviones para la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ya no aporta plata como antes en la lucha contra el narcotráfico. Y por tanto no tiene ninguna autoridad ni moral para cuestionar la lucha contra el narcotráfico. Bolivia va a continuar, por supuesto, en la lucha contra el narcotráfico. Ahí también aprendemos, mejoramos y sigue mejorando la conducta de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Las llamadas certificaciones de certificación ya es normal. Cuando le conviene certifican, cuando no le conviene descertifican. Pero ¿por qué no se certifica? ¿Cómo en Estados Unidos si está bajando o no está bajando la demanda? Noticia de último momento. El depuesto presidente Manuel Zelaya volvió a Honduras. Está en una oficina de las Naciones Unidas en Tegucigalpa y, según lo informaron fuentes de su derrocado gobierno. Sin embargo, el jefe del gobierno de facto, Roberto Micheletti, lo niega y dice que está todavía en un hotel de Nicaragua. A lo largo de la tarde ampliaremos esta información. Chile, pueblos originarios. Mapuches denuncian persecución penal a dirigentes indígenas en Chile. Organizaciones del pueblo mapuche rechazaron la detención del joven Huaquilaf Cadín, líder indígena que fue apresado el pasado 11 de septiembre durante el homenaje al presidente chileno Salvador Allende. El joven líder mapuche alcanzó a estar en libertad solo una semana luego de salir de la cárcel de alta seguridad de Valdivia en la austral región de Los Lagos. Cadín es hijo de la encarcelada Yonko Juana Calfunao de la comunidad Juan Pailialef y del huerquen Antonio Cadín, preso hasta hace poco en Temuco. Ecuador Comunicación. Conatel analiza la situación del canal Teleamazonas en Ecuador. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones Conatel de Ecuador analizará este jueves la nueva denuncia presentada contra el canal Teleamazonas por el presidente de la República, Rafael Correa. La denuncia se relaciona a la difusión de una grabación supuestamente realizada en el despacho de Correa y emitido en el noticiero Hora 7. Según el presidente, la grabación fue realizada de forma clandestina. A esta denuncia se suman otros reclamos contra el medio, como informaciones falsas sobre un centro de cómputos clandestino, falsa acusación y transmitir imágenes violentas. 14 horas 53 minutos, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 42%. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Catorce y 55 minutos y nos desayunamos con esta noticia, ¿no? Como muy importante. No almorzamos todavía. Nos almorzamos con esta noticia. Una buena noticia. Es una buena noticia y es que Manuel Zelaya Rosales, el presidente derrocado de Honduras, ya se encuentra en su país en una oficina de las Naciones Unidas y pronto a estar una conferencia de prensa, ¿no? Miles de sus seguidores, miles de ciudadanos del pueblo hondureño ya están en las calles para ver a su presidente. Ya se siente el apoyo de la gente del pueblo hondureño a su presidente electo, Manuel Zelaya Rosales. Esta es una buena noticia y la queríamos compartir con todos ustedes porque, como decíamos recién, Manuel Zelaya Rosales, el presidente derrocado de Honduras, ya se encuentra en la capital hondureña. Y cuando faltan 5 minutos para las 15 horas, nosotros empezamos lentamente a emprender nuestra retirada de este Latinoamérica Vive del día 21 de septiembre del año 2009, día de la primavera, día del estudiante aquí de este lado del mundo. Y también día de la paz, y bueno, les contamos a todos los oyentes que estuvimos escuchando unos spots sobre el Día Internacional de la Paz producidos por radialistas, y bueno, justamente el 2 de octubre, zarpa, digamos, sí, así desde es. Nueva Zelanda, la Marcha Internacional por la Paz. Bueno, nosotros no queremos despedirnos sin antes agradecer a la agencia Pulsar, a Red Eco Alternativa, Radioteca.net, Argenpress, la Agencia Periodística del Mercosur, Radio Nacional Argentina, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, a Radialistas.net y también a Telesur, que son ni más ni menos que nuestras fuentes informativas. Los vamos a dejar con una producción de Verónica Ladner y Radio Tincunaco, que es La Resistencia Poética. ¿Hoy qué vamos a escuchar? Hoy escuchamos a Ernesto Cardenal, un poeta, un escritor de Nicaragua. En la operación técnica de este programa estuvo el señor Daniel Zambrana. Fernanda Villanueva me acompañó como lo hace todos los lunes maravillosos aquí en Barrio San Atilio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como en el Día del Estudiante nos estuvieron acompañando nuestros estudiantes amigos, los chicos de la Escuela Técnica número 2, si no me equivoco, de Presidente Derqui, a quien también saludamos y abrazamos desde aquí. Los dejamos con Ernesto Cardenal, un escritor poeta nicaragüense, en esta Resistencia Poética, que en una coproducción de Verónica Ladner con Radio Tincunaco. A Verónica también le mandamos un saludo muy grande y esperamos tenerla aquí en cualquier momento para poder comentar un poco también aquí en situ de qué se trata esta Resistencia Poética. Que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el lunes que viene ya festejando nuestro primer año al aire aquí en la FM Tincunaco. Que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. César Vallejo, Perú. Juan Gelman, Argentina. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicaragua. Acá estamos nuevamente en Resistencia Poética, en este espacio que le damos a los poetas latinoamericanos, este espacio que le damos a la poesía de estos poetas latinoamericanos, una poesía de resistencia, como se llama nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de Nicaragua en los versos de Ernesto Cardenal. Resistencia Poética. Ernesto Cardenal nace en Granada. Va a tener una vida llena de pasiones en las que se van a entrelazar la pasión del poeta, la pasión que él tiene con el compromiso social de toda América y su pasión en la búsqueda de Dios. Antonio Cuadra, un gran amigo del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, una vez dijo en uno de sus prólogos que Ernesto Cardenal vivía eternamente enamorado y que para él la vida era sinónimo de amor. Ese amor, ese primer amor que se puede expresar en uno de los poemas importantes de Ernesto Cardenal, que se llama Ciudad Deshabitada, fue traicionado por una mujer que lo hizo llevar a escribir ese poema y lo hizo decidir su partida de Granada. Parte a México, donde estudia filosofía y letras, pero todavía no había logrado en ese momento una expansión literaria importante. Esto se va a dar recién en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, cuando va a tener una relación estrecha con Pound, un poeta estadounidense que va a cambiar la poesía, esta poesía triste de un amor traicionado, esta poesía que está en la ciudad deshabitada, poema que actualmente Ernesto Cardenal se niega a publicar. Pound va a ser de la poesía de Cardenal un antes y un después. Como dijo Cuadra en el prólogo que cité antes, va a ser de este soñador nocturno un nombrador diurno. Va a tratar de dominar, a partir de este momento en que conoce a Pound, a ese amor traicionado, y va a pasar a hablarnos con un denominador común en todas sus próximas obras, y el denominador común va a ser una visión cósmica de América Latina. Va a mirar a toda América Latina desde un ojo foráneo, con una visión sobrepasando las fronteras de los límites de los países que componen América Latina. Y esto se va a ver en uno de sus poemas, donde este denominador común de tinte histórico, este poema donde se puede poetizar la prosa documental, se ve en la mayor extensión en Estrecho Dudoso. Un poema que manifiesta la llegada de los españoles a las tierras americanas, y un poema donde también se da cuenta del exteriorismo de su poesía. Los críticos lo han calificado a él como exteriorista, esta especie de deseo de manifestar la realidad tal cual es y de contarnos con imágenes concretas el mundo exterior. Estrecho Dudoso cuenta la llegada de los españoles a América, menciona a Colón, a Toscanelli, un cartógrafo que por primera vez mostró en un mapa los territorios conquistados de América Latina, de toda América. Menciona los naufragios de estos españoles en las idas y venidas a América. Y Estrecho Dudoso dice así: el país es bello, le había dicho a Colón Toscanelli, desde la isla Ofir, o Paz, o Zipanga. Al almirante se hizo a la vela descubrir el estrecho, para pasar a la tierra firme de las Indias, que estaban hacia el poniente, decía Toscanelli, no solo hacia el levante. Los navegantes hacia el poniente hallarían las Indias, y los navegantes hacia el levante las hallarían también. El país es bello, le decía Colón a Toscanelli. Escogen para gobernadores los más sabios, tomando el camino derecho a poniente, hallaréis la famosa ciudad de Quisay, que quiere decir ciudad del cielo, en la provincia de Mango, cerca de Catay. De la isla Antilla hasta la de Zipango se cuentan 26 espacios. Los templos y los palacios están cubiertos de oro. Estad seguro de ver reinos poderosos, cantidad de ciudades pobladas y ricas provincias. Este es un fragmento del poema Estrecho Dudoso, y se ve también acá la coloquialidad del discurso de Ernesto Cardenal en la poesía, de esta poetización de la prosa documental histórica. Y el poema es bastante extenso. Voy a leer ahora otro fragmento donde cuenta sobre la vida y las costumbres de los pueblos primitivos acá en América antes de que llegaran los conquistadores. Y dice: por lo que toca a su vida y sus costumbres, hombres y mujeres andan completamente desnudos. Son de mediana estatura y de buenas proporciones. Su carne tira roja, como el pelo de los leones. Y son de opinión que si anduvieran vestidos, serían tan blancos como nosotros. Tienen sus pelos largos y negros, especialmente las mujeres, a las que sientan bien la larga y atesada cabellera. No son muy hermosos sus semblantes, porque tienen las caras chatas y aplastadas, semejantes a la de los tártaros. Son de extremo ligeros y veloces para correr, tanto hombres como mujeres. Sus armas son arcos y saetas que fabrican con mucha facilidad. Carecen enteramente de hierro y otros metales, y arman sus saetas con dientes de bestias y de peces. No tienen jefes ni capitanes de guerra, sino que andan sin orden, cada uno libremente. Esta gente vive en libertad, no obedece a nadie, ni tiene ley ni señor, no riñen entre sí. Resistencia poética. Estos versos que Ernesto Cardenal pronuncia en Estrecho Dudoso dan cuenta de este momento anterior a la colonización, Y Benedetti, a propósito de esta influencia de Pound, dijo alguna vez: Pound le hizo ver a Cardenal que en la poesía cabe todo, que no existen textos o elementos que sean propios de la prosa y otros propios de la poesía. Todo lo que se puede decir en un ensayo, en un cuento, en una novela, todo eso cabe en la poesía. En un poema caben datos estadísticos, fragmentos de cartas, chistes, anécdotas. Y Ernesto Cardenal dijo: he tratado de escribir una poesía clara que se entienda. ¿Y qué vemos cuando miramos el cielo nocturno? En la noche vemos simplemente la expansión del universo. Resistencia poética. Hablamos entonces hoy en Resistencia Poética de Ernesto Cardenal, de Nicaragua, y hablábamos de un hombre que tenía pasiones cruzadas, un hombre que luchaba por la búsqueda de Dios, que tenía compromiso social con los pueblos, por la liberación de los pueblos, y que tenía también el deseo de una comprensión del universo. De aquellos poemas que muestran su participación política, hay un poema que se llama José Dolores Estrada y está dedicado a todos los exiliados de Nicaragua, a todos los exiliados nicaragüenses, a los que él, a través de José Dolores Estrada, le quiso dedicar alguno de sus versos. Y dice: peleó contra el gobierno español en las calles de Salteba, en la fracasada rebelión de abril de 1812. Pero no fue suya la gloria. Él era un muchacho entonces, y los cabecillas fueron otros. Después desterró a los yanquis en la hacienda de San Jacinto. Él era el general entonces, pero no fue solo suya la gloria. Los soldados y los campesinos también pelearon. Ya viejo, en el exilio, por oponerse a la reelección del presidente, su amigo íntimo, escribe a sus amigos desde Costa Rica: yo estoy aquí, haciendo un limpiecito para ver si puedo sembrar una manta de tabaco. Y esa fue su gloria mayor, porque fue su batalla más dura y en la que él peleó solo, sin general, ni soldados, ni trompetas, ni victorias. Resistencia poética. Hablamos de los versos de un hombre con una vasta obra literaria, de un hombre que los críticos, entre ellos José Miguel Oviedo, califica como tripartida, donde se pueden hablar de tres etapas que ya venimos mencionando: de su etapa política y social, de la etapa documental, de la que hemos hablado ya en Estrecho Dudoso, de esta otra actitud frente a los compañeros exiliados, y de su otra parte, la mística. Es un hombre que participó directamente en la lucha social y combatió contra la dictadura del general Anastasio Somoza en Nicaragua, y que fue nombrado en el año 1979 como ministro de Cultura por el régimen sandinista, motivo que le provocó ser encarcelado. Y aquí podemos comenzar a citar algunos de sus epigramas, de estos epigramas que habrían sido motivo de su pedido de prisión. Resistencia poética. Composiciones poéticas breves, en las que se pueden hallar también cierto sentido satírico. Tenemos uno de los epigramas referidos a este compromiso social que dice así: de pronto suena en la noche una sirena de alarma, larga, larga. El aullido lúgubre de la sirena de incendio o de ambulancia blanca de la muerte, como el grito que la cega en la noche, que se acerca y se acerca sobre las calles, y las casas suben, suben y bajan. Y crece y crece y baja y se aleja, creciendo y bajando. No es incendio ni muerte, es Somoza que pasa. Tiene muchos de estos epigramas en otro que se menciona también como uno de los más importantes. Aparece la palabra y la frase "Viva la libertad", y dice: yo he repartido papeletas clandestinas gritando "Viva la libertad" en plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la rebelión de abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. Hay otros epigramas que tienen que ver con un momento amoroso dedicado a una mujer y que seguramente más de uno de nosotros reconoce o escuchó, que no tienen que ver tal vez con su compromiso social, que están publicados bajo el nombre de Acuarela y está en su antología como Versos Libres. Y dice: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Esto pertenece a la parte de los epigramas de Ernesto Cardenal y ya vamos a empezar a hablar de su etapa mística. En el principio no había nada, ni espacio ni tiempo. El universo entero concentrado en el espacio del núcleo de un átomo y antes aún menos, mucho menor que un protón. Resistencia poética. Y esta búsqueda de Dios se va a consolidar con una de las decisiones más importantes de su vida, que fue cuando decidió ordenarse como monje trapense en Estados Unidos. Eso sucedió en el año 1957. Se ordenó como monje trapense en la abadía de Gethsemaní, en Kentucky, donde trabajaría más que con la poesía con las manos, se dedicaría a la escultura en barro. Y el testimonio de esta experiencia en la trapa está en uno de sus poemas, que lleva el mismo nombre de la abadía, y dice así: en la Pascua resucitan las cigarras, millones y millones de cigarras, que cantan y cantan todo el día, y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas. Pero no cantan para las hembras, porque también son sordas. Todo el bosque resuena en el canto, y solo ellas, en todo el bosque, no los oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro delante de sus alterios y de sus anfitriones. Resistencia poética. La trapa es una escuela literaria porque es una escuela de amor, decían. Ernesto Cardenal una vez mencionó: la esencia no falsificada de nuestro ser es el amor. Somos ontológicamente amor. Ese amor que una vez lo llevó a escribir La ciudad deshabitada, ese amor que una vez lo llevó a México a estudiar literatura y después a Estados Unidos, ese mismo amor que lo llevó a participar contra la lucha en Nicaragua, es el amor que volvió a aparecer en la trapa. El amor es lo único que trasciende. El amor mira más allá. Y este poeta, que alguna vez fue calificado como poeta, sacerdote y guerrero, ganó muchos premios, entre ellos en el año 1965 el premio Rubén Darío, en 1980 el premio de la paz de los libreros alemanes y también el premio de la paz de la Asociación de las Naciones Unidas Españolas. Fue candidato en el 2005 para recibir el Premio Nobel de Literatura. Un hombre que también en el año 1990 fue declarado doctor honoris causa de la Universidad de Granada. Este espacio de hoy estuvo dedicado a este hombre, a este nicaragüense, poeta, guerrero y sacerdote, Ernesto Cardenal. Y estaremos en el próximo encuentro con otro de los poetas importantes de Latinoamérica, Pablo Neruda, y recorreremos la geografía de Chile a través de sus versos, la historia de Chile a través de sus palabras. Hasta la próxima, nos despedimos acá desde Resistencia Poética. Resistencia poética.